Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un placer, una alegría enorme saludarlos, los pastores y sus esposas, también Angelina. Estuvimos participando de un encuentro de las iglesias bautistas de Argentina en la provincia de Córdoba, así que el último fin de semana, razón por la cual no estuvimos entre ustedes, pero sí estuvimos igual, de alguna manera. Así que nos gozamos, lindo tiempo de compartir, de aprender, de reflexionar. De ver cómo estamos cumpliendo con la misión que Dios nos encomendó y saber qué va ocurriendo en otros lugares de nuestro país, y decir que esto está bueno, tener una visión que vaya un poco más allá de nuestro propio círculo íntimo, ¿no es cierto? Eso no es saludable en ningún aspecto, ni en ningún aspecto de la vida, digo, y tampoco como congregación. Así que, damos gracias a Dios por ese tiempo, Él nos ha guardado, gracias por las oraciones, todo ha estado bien, así que le damos toda la gloria al Señor. Quiero en esta tarde también compartir con usted una reflexión que tiene que ver con lo que vivimos. Dios nos habla y nos habla respecto a nuestra vida actual y sobre todo respecto a lo que puede ser nuestra vida a partir de hoy en adelante. Difícilmente Dios nos vaya siempre a señalar el pasado y a retrotraer y hacernos quedar atados al pasado. En todo caso, lo que Él quiere es resolver nuestro pasado para que podamos soltarnos del pasado, ayudarnos a recomponer el presente, pero sobre todo para proyectarnos hacia el futuro, a lo que viene. Así que esto es lo que Dios desea. Y Dios habla también respecto a las circunstancias de vida que vivimos. La palabra de Dios, la Biblia, Dios mismo cuando habla, no está hablando de ciencia ficción, una novela escrita por un célebre autor. De ninguna manera Dios habla nuestra realidad de vida, a lo que hoy usted y yo necesitamos, todos necesitamos. Por lo cual es relevante, la palabra de Dios siempre es relevante. Cuando Dios habla, siempre está teniendo en cuenta nuestra vida, sobre todo nuestra condición de vida. Y Él nos quiere seguir guiando o mostrando el camino, guiándonos al camino que va a ser de bien para nosotros, para cada uno, para nuestros matrimonios, para nuestras familias, para nuestros hijos si los tenemos, etcétera, para que entonces podamos sentirnos plenos en esta vida y ahora entonces sí, más allá de cualquier circunstancia que pueda haber. Así que en esta tarde te quiero animar a que reflexionemos acerca de cómo responder a las personas que sufren. ¿Cómo responder a las personas que sufren? Vaya, estamos en un tiempo donde por este individualismo a ultranza, esto está llevando a un aislamiento entre las personas, por lo cual cada uno solo debe ocuparse de sí mismo, pero ya ni siquiera es suficiente. Las personas no pueden consigo mismo y con sus propios problemas. Y entonces alguien me podría escuchar y decir, ¿y usted todavía supone que yo voy a tener tiempo o ganas o posibilidad de mirar a otros que están sufriendo a mi alrededor? ¿Y de mí quién se ocupa? ¿No? Imaginemos que esto podría estar presente. Pero la palabra de Dios nos está llamando a nosotros, que ya hemos conocido el amor de Dios, la gracia, la misericordia, misericordia de Dios, en el cual efectivamente Él obró en nuestra vida, soltó esas ataduras, esas cadenas, al menos en la medida y la proporción en que lo dejamos a Él hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, Él nos dio esta libertad y en esta libertad podemos avanzar. Y ahora, porque somos asistidos continuamente por Dios, también podemos y debemos hacer lugar a las personas que sufren a nuestro alrededor. Y a ellas les tenemos que dar una respuesta, ¿verdad? Solo recordemos, ¿no es cierto?, que todos en algún momento hemos sido esas personas que sufren y no tenían cómo resolver sus propios conflictos, ¿verdad? Así que, desde esta perspectiva, está claro que voy a extenderme en este sentido. Las personas sufren, están sufriendo mucho. Todos, a nuestro alrededor, sus vecinos, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la calle, en todos lados podemos encontrar personas que sufren. Y ya no tan solo en aquellos lugares que se relacionan con determinada condición socioeconómica. No importa eso, ya es independiente de eso. Los ricos, los más pobres sufren. Todos los seres humanos sufren, pero el sufrimiento en este tiempo parece ser más gravoso, más pesado, más difícil de resolver. Las personas sufren, sufren enfermedades, sufren dolencias, sufren hambre, sufren soledad, sufren violencia, otros sufren desamparo y abandono, sufren aflicciones diversas, sufren depresión, sufren la pérdida de seres queridos y no pueden superarlo o resolverlo, sufren problemas familiares. Las personas sufren todo tipo de necesidades, podríamos hacer un listado tan grande, ¿verdad? Y tan extenso. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, hijitos míos, el apóstol Juan les está escribiendo a los creyentes, ¿no es cierto? Pero los trata de esta manera tan amable y cariñosa. Dice, hijitos míos, ya era anciano, era mayor, ¿verdad? Así que también está presente este aspecto. Que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. Pero qué pertinente que Dios periódicamente nos haga recordar esto, porque no es difícil que algunos creyentes también nos deslicemos hacia esa condición y esa actitud que tiene la mayoría de la gente, que es encerrarnos en nosotros mismos, ya ni siquiera ver lo que ocurre a nuestro alrededor, y a veces son de nuestra propia familia de la fe. Pero tampoco tenemos ojos, ni tiempo, ni ganas, ni nada para atender a la necesidad de algunos, al menos. Entonces dice que seamos muy cuidadosos, porque el amor de Dios que debe haber en nuestra vida, en mi corazón, ese amor no se profesa solamente de palabra, no dice no de palabra. Sí, hay que decirle al otro, te amo en el Señor, yo los amo a todos. Está perfecto, dice, pero que no sea solamente así, sino que debe demostrarse con hechos, con acciones. Y estas acciones van apuntadas fundamentalmente a reconocer las necesidades de los que están a nuestro alrededor y suplir esas necesidades. Mucho más cuando esas necesidades tratan del sufrimiento del otro. Otra versión dice, hijitos míos, que nuestro amor no sea solo de palabra ni de labios para afuera, sino que amemos de veras y demostrémoslo con hechos. Y aún otra, hijos míos, dice esta, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Bueno, una de las historias más famosas en la Biblia, o más reconocidas, habla sobre la actitud correcta frente a las necesidades de la gente. Este texto, este pasaje, esta historia, esta parábola que contó Jesús enseñando a sus discípulos acerca de cuál debe ser la respuesta frente a las necesidades de la gente que sufre, es la parábola del buen samaritano. Precisamente Jesús contó esa historia para mostrarnos cómo es en verdad amar a las personas que están sufriendo. ¿Cómo es amar a las personas? No solamente de palabras, sino con hechos concretos, como hemos leído recién que la palabra de Dios nos indica hacer. Es fácil sentirnos identificados cuando leemos esa historia de una u otra manera con cualquiera de los personajes que están formando parte de esta parábola. En un momento u otro, todos hemos pasado delante de alguien necesitado. O hemos estado nosotros mismos en necesidad o sufrimiento, así que nos vamos a poder ver reflejados en esta historia. Las necesidades de las personas que nos rodean, incluso en la iglesia, a veces pueden ser tan abrumadoras que nos volvemos, nos paralizamos frente a ello, ¿no es cierto? Nos da una reacción de parálisis, es demasiado y son muchas y es mucha gente. Pero frente a esta realidad que estamos viviendo, cabe preguntarnos, Cabe preguntarnos como hijos de Dios, como discípulos del Señor, como creyentes en Cristo, cabe preguntarnos como iglesia del Señor, ante el sufrimiento de la gente, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Qué se supone que debo hacer? No solo pensar, no solo decir, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer como iglesia? O seguir haciendo más y más como iglesia frente a esta realidad. Bueno, esta misma parábola del buen samaritano nos da tres respuestas a esa pregunta. Son las que vamos a reconocer ahora. En ello vamos a tener estas respuestas. ¿Cómo dar respuesta a la gente que sufre? Bueno, nos vamos a dar cuenta de estas posibles tres respuestas y usted va a terminar escogiendo una en esta noche. Lucas 10, 30 y 31, refiriéndose a esta historia que contó Jesús, porque un maestro de la ley se acercó a él y le dijo, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué es el prójimo? Entonces Jesús, sabiendo que además venía con otra intencionalidad, refirió esta parábola para todos los que estaban escuchando, ¿verdad? Y dijo, un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Mire, ahora me doy cuenta, hasta hoy día estuve viendo, porque a veces veo un poco un canal de noticias y veo de estos hechos que ocurren, parece a diario y cada vez mayor magnitud, ¿no es cierto? Gente que es asaltada, así nomás, le apuntan a niños, a ancianos, los golpean, los dejan tirados, bueno, y hasta la ropa le quitan a la gente y le sacan de todo, ¿vio? Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, un sacerdote. Pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. Lo evitó, lo esquivó. Así que la primera respuesta es que algunas personas se mantienen a distancia de la gente que sufre. Algunos prefieren rodear, tomar otro camino, no cruzarse delante de. Este fue el ejemplo que el sacerdote nos dio en la historia. Simplemente evitó el problema por completo. Ni siquiera sabía ¿cuál era en realidad el problema? Ni quería saberlo, no importaba. Él lo iba a evitar e iba a evadir su responsabilidad. Este es un ejemplo de mantenerse a distancia de las personas y sus necesidades para evitar involucrarse y actuar con compromiso. Nos decimos a nosotros mismos a veces, no te acerques demasiado a la gente, no te confíes mucho, es posible que los tengas que ayudar, ya te van a empezar a contar y te vas a tener que involucrar, podés ensuciarte las manos. Eso es lo que consideraba el sacerdote en aquel tiempo, ¿no? Como tocar a algunos era como contaminarse, era algo impuro. Ese era el problema de ese sacerdote, él era demasiado santo para ser útil a los demás. En todo caso, diría que amaba solo de pico, pero en los hechos, efectivamente, estaban demostrando que aquello que proferían sus labios no tenía realidad en su condición de corazón. Y a veces, si no nos involucramos demasiado, entonces podemos evitar lastimarnos o incomodarnos. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 17, el que tiene bienes de este mundo, no dice aquel que le sobra la plata y tiene para tirarla, no, dice el que tiene bienes de este mundo, ni siquiera habla de la cantidad, el que tiene bienes, el que Dios lo bendijo, ya lo sostiene, le provee, Dios se encarga y suple todas las necesidades, esas personas son las que tienen bienes de este mundo. Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Incomprensible, inaceptable, que alguien que abre su boca como para alabar a Dios y dice, no, yo te amo, que cuando se trata del sufrimiento de la gente, está distante, ni se involucra, ni busca saber nada. En segundo lugar, ese texto, esa historia, está dando cuenta de que algunas personas no rodean. Algunas personas se acercan un poquito por curiosidad, pero tampoco se involucran. Solo tienen esta diferencia en definitiva. Se acercan a echar un vistazo. Quizás para ver en qué condición quedó, estará fracturado, hay mucha sangre. Vienen algunos con, casi con morbo, van y miran. Y luego listo, ya está. Lucas 10:32, continuando con esta parábola que refirió Jesús, dice: un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Este era un levita, dicen otras expresiones, que fue la segunda persona en caminar junto al herido. Demostró esta respuesta, insuficiente. La versión Buenas Nuevas de la Biblia respecto a este texto dice que esta persona se acercó y miró al hombre. Se dio cuenta, percibió que había una necesidad real y supo cuál era esa necesidad. Supo, vio a esa persona en sufrimiento. Casi estaría inconsciente, no pudiéndose valer por sí misma. Pero luego siguió su camino, eso fue todo lo que hizo. En cierto modo, esta respuesta es aún peor que la primera. En aquella, vio el problema como a la distancia, vio que había alguien que parecía que estaba, pero fingió que no estaba allí, que no había nada, que no pasó nada, yo no vi nada, no sé nada, no me enteré de nada. En esta respuesta nos acercamos un poco, reconocemos la necesidad a través de nuestra curiosidad, pero solo por eso, pero no hacemos nada para ayudar. Cuando hacemos esto simplemente estamos diciendo, lo siento, lo lamento, no puedo molestarme, tengo cosas más importantes que hacer, justo ahora estoy apurado, no puedo dejar de ir a no sé dónde, y siempre hay algo que parece querer excusarnos del deber y el compromiso que tenemos de responder a la gente en sufrimiento. Esto un poco parecía la tendencia que tuvieron los propios discípulos de Jesús, que en aquella circunstancia en la cual Jesús estaba enseñando una multitud, dice el texto, eran como 5,000 varones solamente, estuvieron durante largas horas enseñándoles, y claro, luego vino el hambre, ¿verdad? Y había que dar alimento, había una necesidad, y algo había que hacer y había que responder a esa necesidad. Y entonces los discípulos le dijeron: Señor, despedilos, que cada uno vaya a su casa, se arregle como pueda, compre una factura, un pancho, qué sé yo, se arreglen como puedan, listo, ya está, nos sacamos el tema de encima. Yo creo que se debe haber sorprendido de manera tremenda al oír la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: de ninguna manera, denles ustedes de comer. Ustedes deben satisfacer esta necesidad. No pueden evadirla. No pueden pegar un rodeo. No pueden acercarse y ver por curiosidad. Che, ¿cómo te crujen? Bueno, allá hay una panadería, fíjate que... ¡No! Bueno, hay una tercera respuesta frente a las personas en sufrimiento, como lo estaba este que estaba haciendo contado por Jesús en esa historia, ¿no es cierto? Algunas personas, gracias a Dios, porque lo representan a Él, porque demuestran el amor de Dios en sus propias vidas, porque efectivamente demuestran que aman a los demás a través de los hechos, porque estas personas glorifican al nombre del Señor, algunas personas se acercan lo suficiente como para preocuparse y actuar. La historia continúa diciendo, luego del sacerdote y del ayudante en el templo, uno que no se acercó ni siquiera, el otro se acercó un poquito, pero siguió su camino. Ahora viene el tercer caso, un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Comenzó a dar respuesta al sufrimiento inmediato que tenía esa persona. Pero más todavía, luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente todavía, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. 2 días, dijo. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Gloria a Dios por personas que tienen esta actitud en su corazón y que dan respuesta de esta manera a la gente que está en sufrimiento. En ellos además entonces se glorifica el Señor. Es por eso que esta parábola se llama la parábola del buen samaritano. Vio, era un hombre de Samaria y además un hombre bueno, un hombre de corazón noble. No tendría problemas este. Que le iba bien en todas las cosas. Le sobraba el tiempo. Está representando el amor de Dios en el corazón de una persona. Por lo cual es imposible seguir de largo. Mirar por otro lado, etc. La Biblia dice, nuestro amor no debe ser solo palabras y palabras, debe ser amor verdadero que se manifiesta en acción. Y otra vez vuelve a lo mismo, amor, acción. Amor, no solo palabras, amor, acción, hechos. Ese es el amor de verdad. La misericordia actúa. El amor de Dios en el corazón de los creyentes actúa cuando otros evaden o se alejan, cuando otros esquivan, cuando otros siguen de largo, cuando otros solo se asoman por curiosidad, aún en aquellos que somos del Señor, el amor de Dios nos impulsa a actuar, a hacer algo concreto. Así que Jesús estaba llamando a sus seguidores y a todos, también hoy a nosotros, a tener la actitud de este buen samaritano y mostrar misericordia a los demás. Esta es la respuesta que debemos dar a la gente que sufre. Jesús eligió deliberadamente en su historia a un samaritano para ser el héroe en esta historia, porque los judíos odiaban a los samaritanos. La misericordia no se trata solo de ayudar a las personas que te gustan, o ayudar a las personas que son como vos, o solo ayudar a las personas que te caen bien. La misericordia y el amor de Dios en la vida trata de ayudar a las personas sin importar quiénes son, cómo se ven, cómo se visten, cuánto ganan o dónde viven. En conclusión, las necesidades de la gente a nuestro alrededor representan 3 posibles respuestas. ¿Vamos a negarlo? No, no hay nada, no veo nada, no hay nada. ¿Representan una obligación? No me queda otra, la verdad, bueno, a ver qué puedo hacer para zafar. ¿O constituyen una oportunidad para demostrar el amor de Dios en hechos concretos, para responder con el compromiso que tenemos asumido delante de Dios como hijos e hijas de Él, como seguidores de Él? ¿Acaso no lo tenemos que reflejar a Él? ¿Acaso no tenemos que reflejar el amor con que Él ama, nos amó y nos sigue amando? ¿No tenemos que reflejar el corazón de nuestro Señor a los demás? ¿Cuál es la respuesta que estoy dando en este tiempo a la gente que está sufriendo a mi alrededor? ¿Cuál de las 3? En todo caso, ¿cuál es la que debo dar por ser de Cristo? En el primer caso encontramos un corazón totalmente cerrado. La pregunta es, ¿cómo puede el amor de Dios morar en esa persona? En segundo caso, vemos un corazón mayormente cerrado. Pero en el último caso, encontramos un corazón lleno del amor de Dios y totalmente abierto a los demás. Si pensáramos en que Jesús se estuviera delante de él a estas tres personas, ¿usted a cuál supone que Jesús aprobaría, exaltaría su actitud, reconocería su buena acción? ¿Usted cree que a los tres le diría lo mismo? Jesús finaliza su relato, su enseñanza, su parábola, y dice a ese maestro de la ley que lo había preguntado en primer caso, ¿quién es mi prójimo y todo esto? Entonces Jesús ahora termina y cierra diciendo, a ver, dime, de los tres hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? ¿Quién fue verdaderamente el prójimo de aquel que estaba en sufrimiento, en aflicción, en dolor, en enfermedad? Y el maestro de la ley respondió, el que se preocupó por él y lo cuidó. Jesús entonces le dijo, bien has dicho, entonces andá y hacé vos también lo mismo. ¿Y en mi caso? Estemos todos atentos esta semana, pero estemos con actitud de apertura hacia las personas que están en necesidad y en aflicción y que nos rodean diariamente. Pero no para esquivar, cruzar de vereda, tampoco para conocer casi como si fuera un chisme, a ver cómo me puedo enterar de algo, sino para involucrarnos por medio de acciones concretas y demostrarles que el amor de Dios está en nuestros corazones, para que ellos puedan conocer el amor de Dios y puedan conocer a este Dios de amor que también quiere llenar sus vidas de este amor, de esa gracia y de esa misericordia. Ve y haz tú lo mismo. Esa es la voz de Dios hablando a nuestro corazón en esta noche también. Aquellos que están recibiendo esta transmisión online, bueno, van a estar siendo llamados por WhatsApp para conformar los grupos de oración y poder allí ministrarse en oración. Bendecimos a todos aquellos que han también participado en esta noche, y si hay algún motivo de oración en particular, le rogamos póngalo allí en el chat, por supuesto, lo vamos a tomar, vamos a recibirlo, vamos a interceder, estaremos en contacto y siempre a disposición de usted. Así que les bendecimos y les damos gracias también en esta noche por participar. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter, @IglesiaGEC, y en YouTube, Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.